Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Hola, buenas tardes. Estamos acá en el barrio Ate, en San Miguel de Tucumán, en esto que es el programa 16º de Trabajo de Hormiga, un programa para los trabajadores y las trabajadoras, una herramienta para la acción. Bueno, hoy 11 de julio del 2012, del año 2012. Estamos transmitiendo del barrio Ate para los barrios aledaños y a través de internet para todo el mundo, con un programa de trabajo de hormiga particular. Se está sumando de a poco el staff de trabajo de hormiga. Estamos con Daniela en operación, ya está llegando Tony Martínez y les cuento un poco de los que vamos a estar hablando. Vamos a arrancar hablando de, en la sección de actualidad de trabajo de hormiga, de lo que está pasando en este momento en la problemática de Cerro Negro, donde un grupo de manifestantes ambientalistas han decidido realizar un bloqueo selectivo de los camiones que transportan insumos hacia la minera Bajo la Lumbrera. Y vamos a contarles un poco sobre su reclamo en contra de la minería a cielo abierto, de la minería contaminante, un reclamo que tiene proyección nacional, internacional, y en este momento, vamos a decir, tiene su momento de conflicto en Cerro Negro. Así que bueno, por ahí estuvieron escuchando, leyendo en los diarios, en Contrapunto, en los distintos medios amigos y los no tan amigos, sobre esta temática. Vamos a tratar de explicarles un poco, probablemente estemos pasando audios también al respecto, y vamos a tratar de dilucidar cuestiones sobre este asunto. Así que Cerro Negro en actualidad. Bueno, en la sección tema libre vamos a estar hablando de la empanada tucumana, siguiendo la línea de la gastronomía tucumana que veníamos desarrollando, y como para contraponerla con la gastronomía nacional y tratar de contarles sobre, bueno, desde Tucumán y desde los tucumanos, cómo vivimos este folclore de la empanada y lo que involucra. Vamos a decir los conflictos con nuestros vecinos de provincia, que por ahí no son tan ortodoxos con nosotros con la empanada y hacen como vanguardia con la empanada, por ahí le agregan ingredientes que nosotros no permitiríamos jamás. Vamos a tratar de abrirles las líneas y los medios de comunicación a ustedes para que nos cuenten qué opinan sobre esto, sobre la empanada. Por ahí ustedes dirán, bueno, a mí me gusta más jugosa, otro dirá, no, yo pienso que tiene que ser sí o sí con picante. En cuanto a los aderezos también hay muchas variantes, incluso dentro de Tucumán, y obviamente que el trono de la mejor empanada se lo disputan año a año distintas empanaderas de la provincia, especialmente en Famaillá, donde se realiza la fiesta de la empanada y es la capital nacional de la empanada. Así que vamos a dejarles abierta la línea de comunicación, como les decía, telefónicamente, a través de internet, en mixlr.fdelmate.com. En mixlr.com/fdelmate, a través del chat nos pueden hacer llegar sus opiniones, sus aportes en cuanto a este tema y todos los que desarrollaremos hoy. Y a través del Facebook también, búsquennos como Estación de Radio, programa Trabajo de Hormiga, o pueden enviarnos un mail también, si tienen ganas de por ahí ponerse un poco más románticos y escribirnos un poquito más. Tienen este medio también, programa de Trabajo de Hormiga, @gmail.com, para acercar sus aportes, dudas y inquietudes a Trabajo de Hormiga. También se pueden llegar a la radio, estamos en el barrio Ate, en el Centro Cultural Mate Cocido, en la FM del Mate 87.7. Se toman unos mates acá con nosotros y hacemos todos juntos Trabajo de Hormiga. En cuanto a respuesta de nuestros pueblos, esta sección del programa. Vamos a estar hablando sobre lo que ocurre en España, siguiendo la línea temática de los indignados europeos, indignados del mundo, especialmente los europeos, que veníamos desarrollando con Grecia, España. Y vamos a hablar lo que está ocurriendo con los mineros españoles, que se manifestaron en contra de recortes en los subsidios, en el marco del ajuste que está realizando Rajoy en España y en manos de todo lo que es la Unión Europea. Está padeciendo la gente de España todo tipo de ajustes y recortes, y parece ser que los mineros españoles salieron a las calles, tomaron las calles para manifestar sus reclamos y hacer presente su reclamo en las calles con la compañía del pueblo español. Y obviamente con el descontento de las autoridades españolas, que no vieron nada bien esta forma de protesta multitudinaria. Así que vamos a tratar de contarles un poco sobre esto en este programa 16º de Trabajo de Hormiga. Continuando con el programa, vamos a hablar de historia de la clase obrera. En esta sección vamos a contarles sobre los movimientos de desocupados, ¿sí? Los movimientos desocupados que se generan en la década del 90, después en el 2001 tienen su auge y obviamente derivaron en las organizaciones de piqueteros. Ya estuvimos hablando de Darío y Maxi en los programas anteriores, y bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más sobre esto, que tiene muchas aristas polémicas, pero no deja de ser un avance de los trabajadores en organizarse, de los desocupados, y tratar de construir contra, digamos, la situación afrentosa que les confiere este sistema opresor en el cual nosotros vivimos. Así que les vamos a contar un poco de eso, ¿sí? Movimientos de piqueteros, de desocupados. Y bueno, antes de avanzar les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, búsquenos como Estación de Radio, Programa Trabajo de Hormiga. También nos pueden enviar un mail a programatrabajodehormiga@gmail.com, programatrabajodehormiga@gmail.com, y en el chat de la radio, mixlr.com/fmdelmate/chat, nos pueden hacer llegar su opinión acerca de la empanada. ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué consideran sobre la empanada? ¿Quién se lleva el trono de la mejor empanada? Podríamos decir de San Miguel de Tucumán. A los compañeros de acá de la ciudad que nos están escuchando les podemos pedir que nos den su opinión. Podemos dar también, tranquilamente, podemos dar nombres de ventas de empanada. ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Qué opinan sobre el picante? ¿Qué opinan sobre los condimentos? ¿Qué opinan sobre la empanada jugosa, no jugosa, la horneada, la frita? Todo lo que es el folclore, la empanada, la gastronomía. Y vamos a también tratar de comparar lo que es la empanada tucumana con la empanada de otras provincias de Argentina. Y también, en cuanto a la empanada, ahora el pasado 9 de julio podríamos decir que es uno de los momentos donde más toma lugar el consumo de empanadas, así que nos pueden contar si comieron empanadas o no, si por ahí son más del locro en este pasado 9 de julio. Así que vamos a continuar ahora escuchando un poco de música en este programa 16º de Trabajo de Hormiga. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra. De mi vida. se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de esta arena. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, continuamos con el programa 16º de Trabajo de Hormiga. Vamos a arrancar un poco con lo que es la sección de actualidad. Y como les contaba, vamos a hablar de lo que estuvo ocurriendo en Cerro Negro, que sería, podríamos decir así, la nueva sede de la lucha contra la mega minería. Y esta forma de protesta que ellos dieron en llamar bloqueo selectivo. Y creo que explicita claramente en qué consiste su manera de manifestarse en contra de la mega minería a cielo abierto, contaminante. Les cuento un poco, bueno, el 9 de julio, hace poco nomás, comenzó el acampe de los vecinos y asambleístas contra la mega minería a cielo abierto en Catamarca. Como les decía, en la localidad de Cerro Negro. Que esto estaría aproximadamente a 70 kilómetros de Belén y Tinogasta. Sería la ruta entre la ruta 40 y la ruta 60. Bueno, la ruta 40 es una ruta nacional y la ruta 60 más o menos por ahí. Esta es la ubicación geográfica de Cerro Negro, que es el lugar donde se decidió manifestar. Y por allí están pasando, por esta intersección, todos los camiones que llevan insumos hacia la minería bajo la lumbrera. Esta minería que es tan polémica y cuya, vamos a decir así, relación con los entes estatales fue motivo de tantas manifestaciones a lo largo de su intervención acá en la Argentina. Les cuento un poco más. Bueno, como les decía, en esta intersección de las rutas, cerca de Tinogasta y Belén, los vecinos de la asamblea están tratando de decidir si el próximo sábado inician el bloqueo selectivo contra las mineras. ¿Y esto en qué consiste? O sea, el bloqueo selectivo sería, ellos dejarían pasar algunos móviles, pero no permitirían el paso de los camiones que llevan insumos hacia la mina. Es así. Tenemos algunos audios para escuchar enseguida. Y les cuento que esta manifestación, vamos así a decirlo, tiene como objetivo visibilizar las luchas por la vida y en contra del modelo extractivista de saqueo y contaminación impuesto en la Argentina, no solamente, sino también en toda Latinoamérica, ya que en otros países está totalmente prohibido y es de consenso popular de que no se puede avanzar con una minería de este tipo tan contaminante y con tantas consecuencias y secuelas para el suelo, para lo que es el agua, las napas subterráneas, etcétera, y obviamente violando la soberanía y la autonomía de los pueblos. Entonces es un modelo puramente cuyo único objetivo es el lucro, sin importar las consecuencias ambientales. También les contamos que el 20 de julio partirán desde distintos lugares del país ciudadanos organizados en una caravana solidaria nacional hacia Tinogasta y Cerro Negro, así que bueno, seguramente en estas vacaciones invernales tucumanas, en otras provincias y en otras ciudades empieza más tarde. Nosotros ya estamos en las vacaciones escolares. Vamos a estar hablando seguramente de esta localidad y lo que ocurra y lo que decidan los asambleístas. Así que ahora vamos a escuchar el audio de donde Darío Moreno nos cuenta un poco sobre lo que está pasando allí. Salud

Eran los tiempos de las privatizaciones, menemistas, que todos los días salían a través de los medios. Todavía no sabemos bien de qué se trataba, se expulsaban trabajadores, tanto como acumulaban ganancias los empresarios. Y bueno, como respuesta de toda esta situación afrentosa es que los trabajadores y desempleados deciden comenzar a organizarse. Por entonces, vamos a usar un término que surge en la época, no surge en la época, pero que se aplicó en esa época, el de fogoneros, y sus cortes de ruta como medida de protesta comenzaron a hacerse habituales, y es a partir de esa década en que empezamos a escuchar el término piquetero como algo del día a día. Al localizarlo geográficamente podemos decir que tuvieron sus puntos más álgidos en localidades como Cutralcó, Neuquén, también en Tartagal y General Mosconi en la provincia de Salta, y en el Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. La primera pueblada comenzó el 20 de junio de 1996, cuando 1000 personas cortaron la ruta para protestar contra la desocupación. Bueno, simultáneamente los jóvenes de Cutralcó aprendieron a levantar barricadas y taparse las caras para no ser identificados por la policía. En las afueras del pueblo, como le decía, estos trabajadores montaron lo que pasaría a la historia como el piquete número uno. ¿Sí? Los voluntarios, para pelear cuerpo a cuerpo contra la represión, se organizaron de esta manera, hicieron su forma de pelear, de responder a las agresiones de los empleadores y esta situación que vivían. Así que esto arranca en, estamos hablando del año 1996, ¿sí? El segundo movimiento, digamos, que se conoció como el Cutralcazo, comenzó a gestarse el año siguiente, en el mes de marzo, con el paro por tiempo indeterminado de los docentes. En abril se realizaron cortes de ruta en todas las ciudades. En Cutralcó se sumaron los desocupados para exigir que se cumpliesen las promesas del año anterior. Y los planes trabajar, ¿sí?, que hoy por hoy los escuchamos tanto, se crearon como respuesta al reclamo de los cutralquenses. Los dirigentes surgidos durante el primer Cutralcazo no estaban, habían sido comprados por el gobierno provincial. Y el protagonismo pasaron a tenerlo los jóvenes menores de 20 años, que se negaban a ser llamados piqueteros. Ellos decían y preferían la denominación de fogoneros. Eran jóvenes que impulsaron un método de decisión que en el 2012 generaría en todo el país, ¿sí?, que es este método, la Asamblea Popular, que hasta nuestros días, como hablábamos recién, cuando les contábamos un poco sobre lo del Cerro Negro, sigue siendo el método de elección para tomar las decisiones que incumben a la población. Tenemos un audio sobre esto, pero vamos a seguir hablando enseguida, pasamos el audio. No hubo, como les decía, la dirigencia del primer Cutralcazo fue comprada y... como les decía, vamos a lo que es lo que ocurrió luego, que es la represión, que se inició el 12 de abril, el mismo mes, con una topadora donde 33 vehículos y un camión hidrante se enfrentaron a los piqueteros, o fogoneros, como ellos querían hacerse llamar. Ese día cae asesinada Teresa Rodríguez, y así que bueno, después de refrescarles un poco lo que ocurrió en aquella década infame de los 90, vamos a pasar un audio sobre el surgimiento de este movimiento. Olor a goma quemada viene de los barrios. En los años 90, mientras la desocupación superó los 50% en las afueras de Buenos Aires y en el sur de Argentina, la resistencia popular también aumentó cuando el gobierno ignoró sus demandas de subsidios para desocupados y comida. Adoptaron piquetes, corte de las grandes puentes y carreteras regionales como meta de lucha central. Pero la lógica del movimiento quedó clara: si la nueva economía nos deja fuera, nosotros la vamos a cortar. Entre las protestas empezaron organizando proyectos comunitarios para aumentar su autosuficiencia. Su proceso de organizarse y luchar lo llevó hacia tres principios organizativos: autonomía, horizontalidad y democracia directa. Bueno, ahí escuchábamos el audio sobre el surgimiento del movimiento de piqueteros. Vamos a hablar un poco sobre la denominación y el origen de la palabra piquete, que, como les decía, era utilizada por primera vez acá en la localidad de Cutralcó para designar al núcleo a cargo de cada corte. También en Mosconi, en Salta, hubo varios cortes simultáneos a lo largo de la ruta. Y este término posee una larga tradición en la historia de las luchas obreras en el país, y podríamos decir que está unido al concepto de organización para la lucha. Por ejemplo, cuando hablamos de piquete de huelga, cuando se hablaba ya tiempo atrás de piquete de huelga, como entendiéndose como grupo organizado de activistas, los piquetes y los piqueteros también jugaron el doble papel de organizaciones de lucha y centro de decisiones políticas, con la participación principal de los desocupados. Y también, como novedad, podríamos decir, o como hecho destacable, con la presencia muy activa de mujeres, jóvenes y adolescentes. Otro término también muy importante para utilizar en cuanto al movimiento de piqueteros, sí, es la sigla MTD, que se refiere a Movimiento de Trabajadores Desocupados, y se define el movimiento como una organización popular de hombres y mujeres, trabajadores, desocupados, reunidos en una especie de movimiento, bien digo, y no un partido o sindicato, que son los medios tradicionales de organización, largamente conocidos por nosotros y que operan burocráticamente, para empezar a resolver entre todos los problemas de todos. Con esta consigna, este tipo de organización, este MTD, se plantea como autónomo de los partidos políticos, justamente. Y también, además de los partidos políticos, de los sindicatos, ellos se definen como autónomos de la Iglesia. Pero tiene como criterio básico la coordinación con los otros sectores del campo popular. También, dentro de lo que le decíamos, como lugar de decisión, lugar de asamblea, también surge se implementa la olla popular, como sostén de estas largas asambleas en los cortes, y en suma se traslada, por así decir, el barrio a la ruta. Ya habíamos hablado, cuando estábamos hablando en Cine de Trabajadores, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, como uno de los primeros registros cinematográficos a nivel nacional, al menos, de lo que es la olla popular como centro de protesta y gastronómica, que dio lugar a los trabajadores, escenario y mucha tela para cortar en cuanto a las protestas, las decisiones a seguir. El poder no se toma, se construye, es una de las consignas básicas de este movimiento, y esta construcción se vincula con el MTD, con la idea del cambio social, definido a partir de la referencia a una transformación cualitativa de la organización social. Es decir, más radical, podríamos decir así. Estos movimientos desocupados estuvieron conformados desde su principio por innumerables grupos que responden a orientaciones políticas diferentes. No estamos hablando de un movimiento homogéneo, sino más bien muy diverso y heterogéneo. Algunas de ellas incluso se vinculan con partidos políticos o centrales sindicales, como para que ustedes tengan una dimensión de lo que es la heterogeneidad de estos grupos. Bueno, luego de haber hablado de lo que es ser piquetero, de lo que es el movimiento de trabajadores de eso, vamos a escuchar un audio sobre un audio de Darío Santillán, donde nos dice en sus palabras qué es ser piquetero. Darío Santillán, presente. Cuando suban la marea, yo me quedo en este barrio, porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando. Darío Santillán, presente. Y cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces tenemos que cortar rutas, hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero. Darío Santillán, presente. Maximiliano Costecchi, presente. Maximiliano Costecchi, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Dónde nos vemos, compañeras? ¡De la lucha! Bueno, y escuchamos el audio de Darío Santillán sobre lo que es ser piqueteros. Lo que es ser piquetero y bueno, después de haberles contado un poco sobre lo que es la historia del movimiento piquetero, de la organización de los trabajadores desocupados y su importancia, les cuento un poco sobre los desafíos actuales de este movimiento. Dentro de los más destacables podemos mencionar la construcción o el intento de la construcción de una agenda programática positiva. A diferencia de lo que se identificó en el que se vayan todos, tan polémico, comenzar a definir por la positiva, es decir, qué es lo que queremos, qué tipo de sociedad proponemos construir, ¿sí? Otro desafío que se plantea este movimiento es el de profundizar el trabajo de base, claramente, y la construcción de la unidad de los distintos sectores sociales y políticos que persiguen y se juntan en base a lo que es el intento de un cambio social, ¿sí? Una sociedad más justa. Y podríamos mencionar también como un desafío la capacidad autónoma de los movimientos, sin que se malinterprete este término, la capacidad autónoma de los movimientos para proyectar política y no depender de instancias que puedan condicionar sus intereses, ¿sí? Como les decía, autonomía, entre comillas, sin sus connotaciones peyorativas. Bueno, la verdad que este tema de desocupados es un tema que podríamos tranquilamente incluir en otras secciones de Trabajo de Hormiga, como es respuesta a nuestros pueblos, como respuesta a los trabajadores ante la adversidad y, como decía cerca al final, de construir una alternativa en un sentido positivo y no tanto negativo con esto de que se vayan todos, sino a través del ejemplo, a través de la lucha y construir los valores de a poco, incorporarlos, reflexionar, obviamente de la mano de la acción directa y de la manifestación, de hacer eco en la sociedad de los reclamos de una manera democrática, ¿sí? Y positiva, obviamente. Continuamos con lo que es el programa y, bueno, como para cerrar un poco la sección, les paso los contactos. No se olviden que tenemos un nuevo número en la radio que es con característica de Tucumán, 0381, es 1541-63096. Y a veces tenemos también el otro número de celular que es 0381-154-546735, ¿sí? Entonces, 154-546735 y el anterior, el nuevo número, 154-163096. A través de internet nos pueden buscar como estación de radio en Facebook, programa Trabajo de Hormiga. También pueden consultar los anteriores programas que fueron subidos al blog en programatrabajodehormiga.blogspot.com y también algunos artículos relacionados por ahí de lo que se trabajó en los distintos programas. Y como medio de contacto también les recuerdo el correo electrónico programatrabajodehormiga@gmail.com y obviamente la posibilidad de acercarse a FM del Mate Cocido 87.7 y compartir con nosotros la realización de este programa y hacer su aporte. No se olviden que el programa Trabajo de Hormiga se concibe como una herramienta para la acción y obviamente como la voz de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, todo trabajador y trabajadora puede acercarse a hacer con nosotros el programa

nuestro más querido personaje del mate cocido, coordinador del Centro de Trabajo Popular Mate Cocido, Sergio Osorio, vecino del barrio Ate, además conductor del programa periodístico de la mañana que sale de 8 a 10, lunes a viernes. Entonces, bueno, queríamos darle la palabra para que nos diga qué piensa, cuál es su balance del año de existencia de nuestra radio. Bueno, ¿qué tal? La verdad es que no solamente cumplimos un año como radio, sino que además cumplimos 15 años del mate cocido, ¿no? Claro, ya somos señoritas. Ya somos señoritas, pero esta señorita ha tenido esta hija, que es la radio, que como dice el Tony... Madre adolescente. Tiene esta hija que se hace pichí, se hace caca, y todavía cuando tiene hambre tiene un añito, por eso sí existe. Pero no, bueno, yo creo que en realidad el proceso de la salida al aire fue, creo que, lo más interesante. Revisando justamente hace poco en uno de los talleres, decía claramente, ¿no? Decía, el proyecto de una radio comunitaria, popular y alternativa, no es tener el estudio, no es tener el transmisor. Es decir, no son las cuestiones técnicas, fundamentalmente es el equipo humano que pueda sostenerlo al proyecto, ¿no? Y yo creo que, bueno, que una cosa, una experiencia muy interesante que por la que había transitado el mate cocido anterior a la radio había sido el periódico, y que en determinado momento dejó de salir justamente porque faltaba, yo creo, que ese factor humano que lo sostuviera, ¿no? Exactamente. Y esa fue como una experiencia que nosotros como organización